¿Otro metapodcast? ¿Otro metapodcast? Pues sí, otro metapodcast. Bueno, pero este es desde Galicia. Quinto programa. Oye, estoy muy contento con otro proyecto que he empezado también, el de un podcast. He convencido a una organización sindical de mi trabajo que empiece un podcast y hoy está mucho éxito en nuestro ámbito, en nuestro entorno. Pero hemos pasado de 50 descargas al primer episodio a 600 el segundo. ¡Ostras! Enhorabuena, tío. Y es porque era un nicho que estaba sin tocar, así que era muy fácil, no tenía mérito. ¡Qué bien! Pues una vez más, nos juntamos una tarde cualquiera. Casi siempre son las mismas a veces, ¿no? Pero casi siempre son las mismas de la semana y nos juntamos para charlar de lo que nos gusta. Estamos aquí Mario y Diana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Está detrás de todo esto, al frente de la técnica, Maese Lama. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, señoritas y señores. Buenas tardes. Y aquí Santi, un servidor, que vamos a hablar un poquito de lo que nos mola del mundo del podcasting. Y en este nuevo episodio, el quinto ya, mira tú, eso quiere decir que llevamos 5 meses ya con este, haciendo otro metapodcast desde la delegación, la agrupación, la banda organizada de la Asociación Podcast en Galicia. Así que nada, al lío, que sabemos que nos hemos comprometido que esto no durara, bueno, 45, 60, intentaré menos de una hora y hablaremos de lo que nos mola y empezamos hablando de noticias. Vamos a contar las noticias que hemos preparado para este día. Pero, ¿por noticias? ¿No empezamos por el reto? Que me he saltado el guión, pues empezamos por donde quieras. Reto podcastil, vale, retomo, pues, aquí te doy. Sí. Así que vamos a empezar entonces con lo primero que teníamos para el episodio de hoy, que es el reto podcast. Esta sección en la que Jorge nos mete en mil y un apuros y que en este caso teníamos un reto lanzado por él ya en el anterior, el microcast, en el que él ya había cumplido y que yo, bueno, pues yo este año he incorporado, pero en el anterior habéis incorporado vosotros algo ya, Mario. Sí, yo me he lanzado, he aprovechado y he hecho 5 microcasts directamente ya para mi podcast de Escuela de Serpientes. Tracé 5 temas y a partir de ahí pues lo enfoqué un poco mensaje a los oyentes para explicarles un poco lo que mis ideas del propio podcast, las que tenía futuro, cómo lo iba a redistribuir y sobre todo tratar un poco de tener feedback de ellos y que me propongan cosas en los comentarios y demás. Y bueno, me fui hasta el Parque de Santa Margarita a grabar y porque había que hacer un móvil y tuve suerte, no me llovió. Y bueno, yo creo que quedó más o menos bien, más o menos curioso, sí. Y Diana también tiene podcast en movilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo mío ha sido, como toda mi vida, tarde, mal y arrastro. Entonces son las 5:15 de la tarde y a las, no sé qué hora era, a las 4, pues sin comer me he bajado al parque a pasear al perro y he aprovechado para hacer mi microcast de 5 minutitos pelados. Pero bueno, hecho está, lo que sí me falta, estoy ahí, eso, por eso digo tarde, mal y arrastro, porque me falta subirlo. Pero está hecho, lo tengo en mi teléfono guardadito. Pero me parece que hubo otro miembro del grupo que también lo ha hecho a última hora y corriendo, ¿verdad? lo dices por mí. ¿Qué va? Pues efectivamente, como bien me ha pillado Jorge, pues no hace eso, ni 2 horas y pico que empecé, que grabé el mío. Y encima mi móvil, que maravilloso es, me lo graba en WAP, lo iba a subir al grupo que tenemos en común, pesaba mucho, convierto en MP3, un lío. Pero bueno, ahí está. Y me mola. Y aparte le he copiado parte de la idea a Jorge de crear el microcast que sea ese cuaderno de bitácora de ese proyecto en el que estamos metidos. Me parece muy bien que copies a los mejores. Sí, sí. Además que te he hecho la culpa en el propio podcast. Sí, lo he escuchado. Tengo aquí notas. Ah, tienes notas. Bueno, pues entonces no, nada más que añadir. Oye, que estará colgado en otro iVoox. Y espero que allí la gente vaya siguiendo ese sufrimiento del lío en el que nos hemos metido. ¿No te animas a meterlo en un canal de Telegram? Para hacerlo así más fácil. Me mola la idea de que ese repositorio o ese cuaderno de bitácora sea un canal de Telegram. Pero quiero que sea solo de audio. Entonces, a lo mejor lo que hago es crear un programa en iVoox y tenerlo ahí. No lo sé. Bueno, aún no lo tengo definido. Bueno, un 5 por lo menos, aprobado, raspado, ¿no? En el reto. porque además teníamos otro, cuidado. Sí, bueno, yo iba a decir que son 4 minutos 50 segundos de Santi de preámbulo, porque te venden el título, que va, te va a contar de qué va su proyecto y al final te deja con las ganas, te dice, claro, te lo contaré en el segundo. Ya no, macho, es que es normal, no hemos aprendido, o sea, nada. Lo que has hecho es un preámbulo de casi 5 minutos en formato... Sí. No, le he puesto un número 1, pero me gustan mucho los episodios 0. Sí. A mí también. Bueno, entonces, vale. Ahora el tema sería de contarme qué sensaciones, qué os ha parecido, cómo lo habéis grabado, sin el móvil, en otro dispositivo, con qué aplicación y esas cosillas. Adelante, Mario. Bueno, yo uso un método muy sencillo, que es que me he ido al Telegram y me he mandado un audio a mí mismo a través de los mensajes guardados. Simplemente he tenido que cambiar el formato porque te lo graba en OGG, lo copiaba en MP3, y me ha resultado más sencillo de lo que yo pensaba. No digo que sea fácil, digo que pensé que no lo podría llegar a hacer, aguantar 5 minutos hablando yo solo, y la verdad que sí. Y la verdad que es un formato que se puede acoplar a los podcasts que tengo y que está muy bien para ir al grano y sobre todo mandar mensajes a oyentes, que era mi idea, hablar con los oyentes, digamos, de alguna manera. Me ha gustado mucho y no sé si llegaré a hacerlo porque me da un poco de pereza, pero es buena idea. Es buena idea. A mí me gusta mucho. Oye, Dianeta, ¿qué opinas de eso de que Mario se manda a sí mismo mensajes? Eso seguro que en muchas terapias se utiliza. Pues no tengo nada en contra porque yo he usado el mismo método. Porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Qué hedonista es esta pareja más rara. En fin, bueno, está bien. No, yo soy moderna, un desastre. Sois moderna, directamente. ¿Verdad? No, bueno, me parece estupendo. Por mi parte, tengo que reconocer que no he contado más en el episodio porque se me acababan los minutos. Por lo tanto, sí, es creo que se me nota en el audio, al hablar, que voy bastante apresurado. Y porque estaba el crono corriendo, grabé desde el móvil, y aparte mi compromiso es que ya me cuesta mucho, porque en directo no tengo ningún problema, pero cuando es grabado hago 75.000 copias para decir una frase, ¿no? Sin embargo, aquí me he comprometido de que a lo loco, según salga, así tiene que ir, ¿no? Entonces me exige una reflexión previa, porque sé que va a ser un directo, aunque esté grabando, y lo estoy haciendo desde el móvil y no quiero hacer ningún tipo de edición, ningún tipo de postproducción, nada. O sea, según salga, es que ni le corto los silencios si es que hay alguno, ¿no? Un gallo que suena por allí, un coche que pasa, me da lo mismo. ¿Dónde lo estaba haciendo? Pues estaba esperando a que mi hijo saliera de la fábrica. O sea, es casi de sencillo, ¿no? Mientras aparco y voy andando hacia a recogerlo y recibirlo, pues en ese ratito, 5 minutitos, es cuando lo he grabado. Y me parece un buen momento, además, porque ha pasado toda la mañana para mí. Es un momento en el que acaba mi jornada laboral y empieza el resto del día. Y ahí hay un impasse que me mola dedicárselo a esto. Ajá. Yo grabé 2, el primero lo hice conduciendo con el coche en marcha, con lo cual sí que tuve que editarlo para quitarle un poquito de ruido de fondo, porque se metía mucho ruido de fondo, porque lo grabé directamente con el móvil. Y el segundo también lo grabé en el coche, pero en parado y con un micro de estos de corbata, enchufado al móvil. Entonces ahí ya se escucha mejor y tuve que limpiar menos. Eso ya es más pro, claro. Bueno, es un micro de 10 euritos, tampoco te creas tú que... Es un micro. Yo iba con el teléfono pegado a la boca, ¿sabes? Sí, yo tampoco no he usado micro, yo directamente con el micrófono de mi teléfono, con el que, bueno, eso, lo que has dicho tú, hablándole, sujetándolo por debajo para hablarle directamente, sí. Justo. Bueno, pues os voy a dar la medallita, primer y segundo retos podcastiles aprobados a todos. Pero no penséis que esto se acaba aquí, porque ya tengo otro preparado. Sí, cuéntanos de qué va esto. Lo cuento en las noticias, así aprovecho ya la noticia, perfecto. Y os meto vale. El siguiente reto. Pues no, entonces hasta aquí el reto que nos tenía preparado ya de 2 programas, porque la verdad es que habíamos sido muy malos alumnos, Jorge Lama, y ahora nos vamos con las noticias. Y él es el primero que nos va a contar qué noticias nos trae. Pues hoy os traigo 2 noticias rapiditas. La primera es que la suscripción a plataformas de libros y podcast en España aumentó más del 100% en 2020. La he sacado de Vía Podcast. Nos cuenta que los ingresos derivados de las plataformas de suscripción de libros electrónicos, audiolibros y podcast que operan en España, como Audible, Nubico, Storytel o Podimo, han aumentado un 145% en 2020 en comparación con el año anterior, gracias en parte al empujón que supuso el confinamiento por la pandemia, según los datos del Anuario de Cultura Digital 2021. Y aquí os traigo el nuevo reto, intentar hacer un pequeño... Hombre, no va a ser un audiolibro porque va a ser muy cortito, entonces vamos a llamarle audiorrelato o relato sonoro o como queráis. Se trata de que os grabéis grabándoos un pequeño relato entre 1 y 5 minutillos. Si queréis ponerle musiquilla o ambientación sonora, pues también sois libres. Es grabar en la calle y me cuesta. Si además tengo que editar, Dios bendito. Me mola muchísimo. Y aparte que es algo que tenía yo ganas. Sí, sí, me mola. Me has leído el pensamiento, me mola. A ver, este no tiene nada que ver con los dos anteriores, ¿vale? Aquí se supone que sí que buscamos una calidad de audio, buscamos que la voz suene bien y si además queréis adornarlo un poquito con músicas y efectos, pues mejor que mejor. Entonces aquí no se trata de grabarlo en movilidad, sino se trata de grabarlo en un sitio sin ruido y que quede que nuestra voz quede lo mejor posible. El relato no es propio, ¿verdad? No tiene por qué ser propio. Vale, vale. Puedes buscar por ahí uno que te guste o coger un fragmento de un libro que te guste y eso, entre uno y, bueno, un minutillo, dos minutillos, yo creo que es suficiente. Ok. Relatos cortos, sí, o monólogos, relatos cortos que... Ahí no sé yo cómo iría el tema de la propiedad intelectual, cómo está el tema ese, o los derechos de autor, ¿cómo va el tema? Hombre, tú no puedes ganar dinero con el trabajo de otra persona. Eso, con permiso de la otra persona. Tener cuidado donde lo publiquéis, si es que lo publicáis. Vale. Siempre he tenido dudas sobre los relatos cortos, o sea, lo tengo claro, muy claro con la música, pero con los relatos, claro, si yo interpreto una canción, ¿qué puedo hacer con ella? Ahí tengo yo que tengo una laguna. Los derechos de autor tanto tienen, implica la obra en sí como a la interpretación de la obra cuando es una pieza tocada. Entonces entran en juego los dos. Por eso hay gente que saca discos interpretando música clásica que ya no tiene derechos de autor, pero esa obra sí que tiene derechos de autor porque lo que es la propia interpretación de la obra acarrea derechos de autor. Vale. Tal cual. Muy bien, ¿qué más, Jorge? Sé que traías algo más. Y la segunda noticia que os traigo, que me ha gustado mogollón y además está relacionado con lo que has comentado tú del podcast que estás llevando ahora a cabo del tema del sindicato, es que la Banda Sinfónica de Montevideo ha comenzado un podcast. Han decidido usar los podcasts para llegar a su público. ¿Y cómo lo hacen? Pues comparten buena música sinfónica en este podcast, meten grabaciones propias y otras originales de archivo o creadas especialmente para el podcast. Yo he escuchado los tres primeros que han publicado, son podcasts pequeñitos de unos 7 minutos, acordaros de lo que os había comentado de los micropodcasts que están cada vez petándolo más, y es interesante, es una forma de llegar a ese público que ahora con el tema de la pandemia pues no puede ir recurrentemente a ver a tocar a su banda favorita. A través de un audio a la semana o cada 15 días, pues siguen en contacto con ellos de alguna forma. ¿Ponen una obra y la comentan o en qué consiste? Juegan un poquito con las tres cosas. La primera mitad, o sea, los primeros 3 minutos, pues si tienen alguna noticia la comentan, a lo mejor ponen un trozo de una pieza y comentan sobre ella, y el final suele ser música de ellos tocados por ellos. O sea, suelen ser piezas de 3 minutillos para acabar el podcast. Me lo apunto. Qué bueno. Sí, sí, muy interesante. Está bien. Al fin y al cabo, puede parecer que vienen a sustituir o pretenden sustituir a, bueno, pues ya tengo un CD de ellos o ya tengo discos de ellos, ¿para qué? No, pero es un poquito qué me tienes preparado para esta semana, qué me traes, qué has pensado en mí como oyente y qué te has preparado y entonces hay una vinculación ahí. Me parece muy buena idea. Sí. Vale, pues hasta aquí entonces, Jorge, lo que tenías tú, ¿no? Sí. Vale, pues entonces la siguiente en la lista es Diana. Dianeta, que nos trae también una noticia que nos quiere destacar. Cuéntanos. Sí, bueno, yo también estoy a través de Via Podcast. Pone la última publicación de, perdón por mi inglés, Share of Ear de Edison Research. Dice que muestra una clara diferencia en la escucha entre los que trabajan principalmente en casa y los que no lo hacen. Y pone entre los que trabajan desde casa que casi las 3/4 partes del consumo total de audio ocurre en el hogar. Mientras tanto, los que trabajan fuera de casa, solo el 29%. Me sorprendió porque yo lo hago totalmente al revés. No sé cómo decirlo. A ver, porque mi trabajo me lo permite. Pero me extraña que mucha gente que podría escucharlo no lo hace, lo hace en casa. Vale, no vale, sé qué vale, os vale. parece. Yo porque puedo permitirme. Lo entiendo que alguien que trabaje con atención al público pues no pueda. Pero pensé que el porcentaje iba a ser diferente. El consumo... lo que está claro es que hay mucho consumo de podcast, sin duda alguna, en el domicilio. O sea, durante el trabajo... En casa, entiendo. O sea, quiero decir que los que estás en un trabajo en tu oficina, pues a lo mejor tienes de música de fondo un hilo musical o una emisora de radio. Sin embargo, si estás tú solo en casa, te pones de fondo tus podcasts cuando estás trabajando. Claro, pero es que yo conozco muchas oficinas, no digo todas, pero que no tienen música. Eso es lo que a mí me sorprende, porque yo precisamente lo que hago es ponerme yo mis cascos para escuchar. De hecho, yo empecé a escuchar podcasts ahí, por eso me extraña. Vale, pues sí, pues es un dato más. Al fin y al cabo, todo denota un cada vez mayor consumo de este formato de comunicación. Indudablemente, sí. Bueno, Mario, ¿qué nos traes tú para este quinto programa, tío? Yo también, la mía también es de Vía Podcast, la verdad que es el periódico del podcasting. Y bueno, yo quise resaltar una noticia que habla, que dice que presionan a Himalaya para que cambie de enlistar su oferta pública en Estados Unidos a Hong Kong. Esto viene en referencia a una plataforma de podcasting que está, de una empresa de podcasting que quiere salir a bolsa y está mirando a ver dónde sale. La empresa es china, pero quiere salir en Estados Unidos. Entonces, las autoridades chinas han estado presionando a la aplicación Himalaya, que tiene más de 200 millones de usuarios activos mensuales. Que bueno, recordemos que es China y que tampoco 200, tampoco es la de ellos, para que cambien los planes de hacer una oferta pública inicial en Estados Unidos y lo haga en Hong Kong. La Administración de Ciberespacio de China presionaron a la compañía para que retirara sus planes y cambiara la sede de la salida a la bolsa. Aparentemente busca reforzar su control sobre las empresas de tecnología. Y bueno, esto obviamente es una empresa que está tratando de salir adelante, busca un espacio grande donde poder digamos, distribuirse y está tratando de alejarse de las redes de control de las autoridades chinas y obviamente China no quiere que un método como es el podcasting, en el que mucha gente expresa opiniones libremente, sin importarle realmente autoridades ni políticos, etcétera, bueno, que China quiere controlar eso y bueno, por eso está presionando a la propia empresa para que no lo haga en Estados Unidos y lo haga en Hong Kong, que en principio no es chino, pero sabemos que China está ahí intentando hacerse con el propio Hong Kong, ¿no? Y bueno, a mí esto pues fue la noticia que a mí más me resaltó, más que nada por el interés que yo personalmente y creo que la mayoría tiene de que el podcasting sea libre, en el que todo el mundo exprese lo que quiera y ya cada uno elija el podcast que quiere escuchar o no quiere escuchar sin intervención de nadie. Y básicamente por eso la quise resaltar. Bien, es un aspecto, el mundo de la economía que se mezcla con el podcasting. De todas maneras, yo intuyo, porque aparte me imagino que tú igual, por el comentario que has hecho, que esos 200 millones de usuarios son casi todos chinos, ¿no? Deduzco que sí. Y entonces, en el momento en que China les corte el grifo, se van a quedar en 20 o en 2. Quiero decir, si vas a bolsa de Estados Unidos y te banean en China tu aplicación, pues sí. se te viene el mundo encima. Lo que pasa es que, bueno, a ver, es claro, interesante. Lo que pasa es que China también entiende que es un método de difusión de ideas, entonces siempre podría cortar directamente. A mí me suena mucho el mundo del podcasting ahora. Me ha hecho, o sea, Internet en los años 80, 90 era un terreno libre, virgen, ¿no? Interesante, de divulgación de muchas cosas de forma escrita, y el podcasting ha venido a recuperar esa libertad que tiene Internet y es una forma de comunicar, un poco como la radio de los años 50, ¿no? Que cualquiera tenía su radio pirata y emitía y contaba sus historias. Pues, bueno, el podcasting está ocupando ese espacio, que siempre hay quien tiene ganas de contar lo que otros a lo mejor no se atreve. Correcto, así lo veo yo. Bueno, que cada uno haga su podcast y que haga lo que quiera y que diga lo que quiera, que es lo bonito, creo yo. Sí, y además lo precioso es que está el código penal ahí para eso, sin problema. Bueno, también hay código penal en China, Claro, en China no sé cómo le llaman, si le llaman látigo al código penal allí o lo que sea. Pero lo que está claro es que está, o sea, en su momento, eso es un debate que lo dejo un día para el Club de las Serpientes, o que seguramente ya lo habréis tocado, como puede ser el de las leyes y la globalización y sin embargo, la autonomía de los países y todo eso. Somos muy antipolíticos en general, o sea que ya te imagino. Vale. Bueno, pues yo os traía un par de cosillas y no las he sacado del mismo sitio que vosotros. En fin, lo primero que me ha llamado la atención, primero hay un comunicador que es André Buenafuente que me flipa, por lo que hablábamos al principio, que yo no sé si está grabado o no, pero aquello que hablábamos de la improvisación, y él es un maestro, sí. y que quiere sacar un podcast de sus mierdas. Empleo la palabra mierdas porque es un término que él emplea mucho, muy a menudo, ¿no? Mucho, además. En iVoox va a sacar Todo Pasa y va a ser un podcast muy personal, o sea, él, ¿vale? Y él y sus historias allí, no es el Nadie Sabe Nada, no es el Leitmotiv, no es Todo Pasa. Y él lo califica como experimento sonoro y entonces, pues claro, pues puede pasar de todo, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo quién está al frente de eso, que no sé exactamente si va a estar solo, si acompañado, pero en principio parece que quiere ser un poquito como su diario. Me encanta la idea. Como persona. Vamos a conocer a Andreu como persona, aquello que nos falte por conocer, porque lleva muchos años en el candelero, o en el candelabro, como decía aquella. Y después, dime Jorge. Si os gusta la figura de Andreu, os recomiendo que escuchéis una entrevista que ha salido recientemente en Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, creo que es, en el que lo entrevista. Y me da a mí la nariz que parte de este proyecto, a lo mejor la idea nació ahí. Ah, también, ostras, pues ya nos pasas enlace porque sí, me apetece. La entrevista es interesante, claro. Andreu, para entrevistar, pues da juego y fue una entrevista interesante. Ahí quien lo pillara 10 minutitos. Me cago en la leche. Oye, y que vale. Está muy loco que sacó un audio nombrando animales para ayudar a que los niños se durmieran. Que él en su programa que tiene de improvisación, en el Nadie Sabe Nada, él reconoció que lo hacía para dormir a su hija. He de decir que funciona. Mirad, leopardo. Sí, morsa. Sí. Pero funciona, yo lo uso para mí, ¿eh? Y funciona, que lo sepa. Sí. Pero qué bueno. ¿Y con qué animal te quedas? No, esa es la magia, que no lo sabes. Ni idea. Yo, más allá de la F, no me suena, ¿eh? Eso lo digo. Qué genial. En fin. Bueno, pues, y la otra noticia que tenía, que os traigo, pues como veis, yo siempre que puedo me voy al mundo educativo, no lo puedo evitar, y es que se ha celebrado el primer concurso nacional de podcast escolar. Y está detrás Radio Nacional España y tenemos ya por fin 3 ganadores, ¿no? O sea, desde un programa de Radio 3, que es la Estación Azul de los Niños, se ha convocado este concurso. Entonces yo que Radio Nacional se vincule con la educación y con el mundo del podcast, pues me mola mucho. Hace 10 años que está en emisión este programa y todos han querido celebrarlo realizando este concurso, ¿no? Se han escogido tres podcasts: Abuelita, Háblame de Ti, del Colegio Público de Las Veredas, Chascarrillos Almagreños, que es el CEI Miguel de Cervantes, y Cantar del Mío COVID, del IES Antonio Serna. Solo tengo que decirlo, el tercero me parece maravilloso. Cantar del Mío COVID, está muy bueno. Entonces, bueno, pues me ha gustado, me apetece mucho. Yo siempre he tenido también muchas ganas de mover el mundo educativo, a llevarlo a como le llamaban antes las radios escolares o ahora el podcast, pero no me da la vida. Pero si no, cualquier día también la lío aquí cerca para hacer algo así. Encantado. Mi enhorabuena a Radio Nacional o a Televisión Española porque se decidieran apoyar este proyecto. Sí, sí. La verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, ojalá haya más y todo. Es que si analizamos, a ver, tú te coges las competencias educativas que se agrupan en siete grupos, ¿no? Que si sí. La matemática, que si la social, que si la de digital, que si no, son 7. Pues es sí. Que hacer un podcast, yo que lo estaba analizando un poquito, he visto que no hay ninguna que se escape. O sea, desde una escaleta, la búsqueda de información, la de relacionarte con tu contorno o tu entorno, la digital, si vas a hacer un podcast que lo vas a subir después, o sea, todo lo toca. Es completamente transversal. El tener un podcast en un colegio debería ser una asignatura obligatoria. Sí, la verdad que sí, ¿eh? No, me tiene muy buena pinta esto. Como una biblioteca. Bueno, pues hasta aquí las noticias que teníamos y ahora vamos a dar paso a las perlitas. Algún día tenemos que ponerle música a las secciones. ¡Ton, ton, ton! ¡Que vienen las perlitas! ¡Ton, ton, ton! Pero bueno, en fin. O no sé, otra. No sé, lo que sea. El caso es que la perlita de Jorge hoy va de... Pues os traigo un podcast que también se graba en movilidad. Me ha sorprendido gratamente por la calidad sonora que tiene. Se llama Desde el Reloj. Es un podcast diario sobre tecnología y lo graban directamente en un Apple Watch. Con lo cual, pues esta persona sale a andar o hacer ejercicio y aprovecha cuando hace por ahí recados también para directamente en Apple Watch grabar este interesante podcast. Los temas que toca son de tecnología en general, un poquito de todo, y la verdad es que lo hace muy bien. Son programas pequeñitos, de entre 7 y 10 minutillos, y está muy entretenido. Pues eso me lo voy a apuntar también, ¿eh? Porque sí. Yo es que tengo un reloj de esos y no sabía ni que se podía usar para eso, aunque sea para experimentar. Genial. Tiene que ir por la calle como iba Michael Knight. ¿Qué? Eso me iba a preguntar. Sí, sí, sí. Hablándole al reloj. Claro, pues ya está. Yo cuando saque a mi perro es lo que voy a hacer. Ya está, decidido. Vale. Pues desde elreloj.com. Ahí saciaremos nuestra curiosidad. Cuéntanos, Diana, y la perlita de Diana es... Sí, hoy me he ido de marujeo total. No soy demasiado maruja, un poquito sí, pero bueno, lo justo nada más. De hecho, no veo ni la tele normalmente, ni los programas de estos que todos sabéis a qué programas me refiero. Pero sí que me gusta de vez en cuando escuchar así algo de corazón. Y he visto que en el mundo del podcast hay muy poquitos. Que yo sepa, hay alguno que no es podcast per se porque es de programas de radio, Y después creo que yo he encontrado tres, me parece. Y entonces he escogido este que se llama No te creo, que está en iVoox, que yo sepa, no sé si está en alguna plataforma más. Y son dos chicos que todas las semanas, creo que los miércoles, que es cuando salen las revistas del corazón, las principales, pues como dicen aquí, un podcast creado para hablar sin tapujos del tema del corazón, celebrities y mucho salseo. Ya está, totalmente bueno. Superficial. Qué bueno. No sé, yo lo hubiese puesto, ¿qué me estás contando? En vez de lo de qué. Pero bueno, está muy bien. Está muy por bien. Ejemplo. Está muy bien, muy bien. Con Abel Cuartero y Sergio Ortiz. No los conozco, pero me le echaré un vistazo. Qué buena pinta. Yo tampoco no soy de nada de salseo, pero, en fin, me tuvieron que explicar mis hijos qué significaba la palabra esa. Porque yo me iba a las patatas bravas. ¿Qué le voy a hacer? Fantástico. Bueno, pues la verdad, una perlita chula. Interesante, y un poquito de salseo tampoco viene mal de vez en cuando. De vez en cuando. Bueno, y entonces la perlita de Mario es... Bueno, mi perlita es un podcast que sí que viene de la radio, o sea, tiene ese truquito. El podcast se llama Tu dinero nunca duerme. Lo presenta Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas y van en colaboración con Value School. Y es un programa de cultura financiera. Y todas las semanas, pues, dedicado a un público no especialmente experto en inversión, pero van tratando desde conceptos básicos como el ahorro hasta detalles un poquito más complicados como el funcionamiento de la renta variable y demás. Son conceptos que, bueno, son temas que no la gente de a pie, no tenemos mucha cultura porque no se estudian generalmente en ningún colegio, ni instituto, ni demás. Son temas que van muy por encima. Pero que estos enfocan muy bien el programa, es un programa muy entretenido, dura apenas una hora. Y bueno, realmente es una buena forma de aprender algo de cultura financiera para saber qué hacer con tu dinero y saber cómo ahorrar y saber cómo sacarle provecho a los ahorros que tengas, aparte de dejarlo en un banco, que eso es lo fácil, pero no es lo recomendable. Y bueno, a mí me gusta mucho, lo escucho semanalmente y es bastante, bastante entretenido. Vale, bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos un problema en general en el sistema educativo sobre la educación financiera, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, ahí no se da. Estás estudiando bachiller, te hablan algo de economía, a lo mejor, uh-huh. En FP, formación profesional, puede que tengas alguna asignatura como puede ser FOL, que te hablen así muy por encima, pero casi todo es normativa, ¿vale? Uh-huh. Y legislación, ya que la asignatura es de orientación laboral. Y sin embargo, nadie sale de allí sabiendo hacer su declaración de renta, ni pagar impuestos, ni llevar las cuentas mínimamente como autónomo, tío. Correcto. Aquí también van un poquito más, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pueden analizar mercados, por ejemplo, que tú escuchas por ahí, mercado de materias primas. Y bueno, a mucha gente pues nos ve un poco a chino, ¿no? Pero hay aquí... Ese es el mercado de Santa Lucía. Mercado. Pues, pero bueno, aquí lo que dicen es que básicamente si tú tienes un dinero ahorrado, que es tuyo, ¿no? Que está ahí, que está metido en el banco y bueno, si quieres sacar provecho de ese dinero, pues te pueden enfocar un poco en un programa especial sobre materias primas, pues dónde puedes invertir, cómo se invierte, a través de quién, cómo puedes ganar dinero. No se trata de tampoco de hacerse rico, sino simplemente de que tu dinero no pierda valor. Un poco de que vayas ganando un poquito. Cultura, o sea, económica también, cultura. Porque yo lo que comentaba antes Santi, que yo he hecho bachiller, bueno, y he hecho una FP y cuando me puse a mirar una hipoteca se me daban vuelta los ojos, porque no tenía ni idea de los términos. Correcto, sí, ese. Eso es lo que intentaba explicar, que no, claro. Tenemos una cadencia enorme. Mm-hmm. Bueno, y pues vamos allá, la perlita de Santi es... Creo, no sé si fuera de micros, pero yo creo que de las malas madres aquí ya habíamos hablado alguna vez. A lo mejor sí. Fuera de micros, ¿no? Entonces hoy me apetecía traerlas porque, bueno, yo estoy enamorado de Laura Baena, ella no lo sabe, ¿de acuerdo? Pero es la y creo que mi mujer sí lo sabe, es consciente de esta locura. Y Laura Baena es la fundadora del Club de las Malas Madres y presume de ser una madre, no una madre malísima, sino una mala madre. ¿De acuerdo? Y básicamente es yo lo considero, mi opinión personal, es una historia de empoderamiento feminista es un proyecto empresarial, es un proyecto comunicativo, es un montón de cosas. Es complicado definir qué es el Club de las Malas Madres, pero básicamente pasa por ser un espacio en el que se trata de poner en valor el tiempo personal, la conciliación de la familiar y un montón de cosas. Y también tienen un podcast, ¿de acuerdo? Ellos tienen el podcast en Spreaker y creo que lo he dicho bien, otro que también tiene en inglés ahí, potente, y Spreaker. Y bueno, muy recomendable, porque primero hablan muy clarito, o sea, hablan de maternidad, hablan de feminismo, hablan de bueno, y también de ropa a veces, o se te coge el micro y se pone a poner puntos sobre las is cuando hace falta en la lucha por la conciliación real, ¿de acuerdo? De la conciliación familiar y una sociedad, como ellas dicen, igualitaria, ¿no? O de igualdad. O sea, me parece muy recomendable. No, al contrario, no. Yo soy una mala madre. Yo me considero una mala madre y por Laura, aparte fue una de las personas que conocí cuando estuvimos en Madrid con mi hermano en un evento y a mis brazos, sí, sin ningún problema, te aceptan si eres un mal padre, yo soy una mala madre, ¿de acuerdo? Entonces, pues bien, no es que vayan dando caña, al contrario, o sea, son capaces de exigir lo suyo sin dar caña a nadie. No, pues soy mala madre, pues hoy no me apetece haceros la cena, os abro una lata y coméis. Porque quiero mi tiempo, quiero mi espacio. O sea, ese concepto que posiblemente nuestras madres les inculcaron y nos criaron en él, que es el de aquí las madres hemos venido a sufrir por nuestros hijos, yo por mi hijo mato y todas esas cosas, que son dos términos completamente distintos, pero sangrantes y dolorosos los dos. ¿Por qué? Sí. Porque llevan a la madre a un espacio, a un rincón que yo creo que no es justo. O sea, una madre tiene derecho a vivir, a disfrutar, y no desvivirse por su hijo, porque todo lo que empiece por desvivirte te está haciendo daño. Yo te iba a decir que todo dependería de qué es la lata, claro. Ah, vale, claro, sí, estoy de acuerdo. Una pizza, yo qué sé, tú me entendiste, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, claro. Le vamos a tener que caviar al nene. Bueno, pues esa es mi perlita que tenía para hoy. Y ahora vamos a comentar entonces algunas noticias de nuestra queridísima asociación podcast, de la que todos somos socios, y que Diana se ha apuntado, le ha llamado la atención algo. Cuéntanos, ¿qué? Sí, además me ha dado mucha rabia porque justo vi la noticia el día siguiente de la primera reunión, y voy a explicarme. Pone que, por lo que entendí, que el último domingo de cada mes, entiendo, entre las 11 y las 2, la asociación podcast hace una especie de sala, por lo que pone aquí, en la sala de asociación. Y es como una especie de vermú, por lo que pone aquí, pone, entra al inicio con un café, sigue con un vermú con aceitunas y mientras veremos lo que pasa. Pone, puedes entrar y salir todas las veces que quieras para hacer el sofrito de la paella o salir a dar un pequeño paseo. Y me dio mucha rabia porque esto yo lo vi el lunes siguiente, lo vi el día después. Y no me metí porque no lo sabía. Otros hemos dicho que íbamos a estar y no estuvimos, así que no te sientas mal. Ahí yo estamos, Mario. Dije, ahí estamos, sí. Mario. Sí. Se me fue la pelota totalmente. Vale, yo creo que es una actividad más de las que organiza la asociación y es el hecho de virtualizarnos. Ya que nos desvirtualizaremos algún día cuando nos podamos ver todos físicamente, pero de momento nos vamos virtualizando. Y es conociéndonos un poquito, la mayoría hacemos algún podcast, nos escuchamos en diferido, pero cómo mola eso de charlar un ratito en directo. Y esta era la primera vez que se hacía, Entonces ahora se vale. Me la apunto para la siguiente ya. Sí, me parece una muy buena idea, exactamente. Pues un domingo a la hora que tú quieras, está la sala abierta, vas entrando. Es como ir a un bar, pues eso, me parece. Sí, vamos a tomar un vermú. Perfecto. Justo, sí. Después de ir de misa, lo que toca. Justo, a las 12. Y ahora vamos a la siguiente sección que tenemos, que es tú y tus cosas. ¿Y me vais a corregir o tenemos doblete esta semana? No, vamos a meter solo una. Metemos la de Mario. Bueno, yo me he liado a hacer otro podcast con unos compañeros gallegos. Hemos empezado ya con el podcast número cero y se llama Onditas Vienen, ¿vale? Yo sé que esto a mucha gente gallega le va a chocar la cabeza porque no lo suyo es Ondiñas Veñen. Está a la altura de Sanjenjo. Sí, lo sé. Tuve una discusión con ellos porque yo les dije que si querían que se escuchara más allá del Bierzo, era importante no ponerlo en gallego. Obviamente. Y bueno, Así, a grosso modo, es un proyecto entre cuatro colegas de Galicia que buscan la divulgación de ideas liberales desde un marco filosófico, con interés en la actualidad y que va a ir introduciendo en cada episodio contenido literario sobre obras libertarias más importantes a lo largo de la historia. La duración es aproximadamente de una hora y es cada 15 días. El debate y la reflexión son parte indispensable de este programa y esperamos crecer con entrevistas a autores literarios, así como a expertos en filosofía, política y economía. Como ven, yo sigo mis 13, yo sigo mis temas. Y bueno, la verdad que es un podcast muy bonito, porque tengo la suerte de contar con unos compañeros que son unos auténticos cracks, que se han leído de todo, de arriba abajo, son bibliotecas andantes y es un espacio en el que yo estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Obviamente habrá gente que estará a favor, habrá gente que estará en contra, eso es obvio, pero me parece muy, muy, muy divulgativo y la verdad que el primero que hemos hecho nos ha salido, yo creo, bastante bien, bastante redondo. Y empezamos con una obra de Emilia Pardo Bazán, que se me ha olvidado el nombre, que hablaba sobre las tabaqueras en Galicia en el siglo XIX, en Coruña concretamente, y quedó bastante chulo. Y bueno, nada, ya vamos a grabar el siguiente este viernes y ahí vamos, empezando poco a poco. ¿Y dónde lo podemos liberales, escuchar? Ya ¿vale? sabes, lo típico. ¿Dónde lo podemos escuchar? En iVoox y en Spotify. Solo lo vamos a distribuir por ahí. ¿La tribuna puede ser o la cigarrera? La tribuna. Tienes tu razón. La tribuna. No, yo no. Sí, es sí. Google, que es muy rápido, tío. Sí, sí. Y que además creo que le costó el divorcio a la señora. Sí. Bueno, creo que había un médico en Madrid muy interesado en ella. No tenía problema, ¿eh? Pero sí, además habla mucho de las mujeres, habla mucho de cómo era su vida y muy bien. Y muy bien, la verdad, bueno, pues la verdad que muy bien. Me parece muy oportuno empezar con doña Emilia, me parece estupendo. Sí, sí. Lo seguiremos de cerca. Entonces, Mario, has montado una franquicia. O sea, sigues buscando gente tocando los mismos temas. Ah, bueno, sí, porque esto es un tema que esto es una lucha cultural. Y es que hay que estar todos los días con esto. Me parece muy inteligente. Sobre todo, lo de rodearte de gente que sabe mucho, eso también denota mucha inteligencia. A mí, sí, me, va sí, no, a mí son, me va muy son bien. Son auténticos cracks. Yo me arrimo a todo lo que puede y me va muy bien. Eso en el mundo del marketing se llama subirse a lomos de gigantes y no pasa nada. Es muy oportuno y muy bueno. No, y yo aprendo. O sea, me viene bien para mí. Es casi para mí. Muy bien, pues estas eran nuestras perlitas. Esta era la sección de las cosas de Mario que nos traía hoy este nuevo proyecto en el que se ha metido. Y bueno, para terminar, no nos podemos ir sin una recomendación o un truco. Y tenemos el debate que está en la calle. Hemos traído nuestro podcast. Ese run constante. Arde en las redes sociales. Espuma para el micro. Sí, espuma para el micro. No. No hablamos de la espuma de la cerveza, lógicamente. No, obviamente. Obviamente. Sobre eso no hay discusión. A ver, ¿qué argumentos hay, Jorge, para hablar en positivo en favor de la espuma en el micro? Por favor. Todos. No, pero no me vengas con... Matízame, dime dos o tres por lo menos. Pues te evita popeos, te evita que si hay una corriente de aire, si hay viento, le pegue directamente el micro. Todo ventajas. Bueno, la única desventaja que tiene es que, claro, al hablar alguna salivilla va saliendo, entonces eso, pues con el tema del coronavirus, pues puede ser un poco peligroso si lo comparte varias personas. Si es nuestro micro y solo usamos nosotros, rechupear la espuma que no pasa nada. ¿Cómo tiene que estar la espuma del micro de Galloso? Galloso, que te quiero mucho. Que sepas que uno de los Rey Brothers es amigo de Galloso y a veces le mandamos algún audio y desde aquí un saludo. Yo he trabajado con él y lo tiene muy pegado, que lo sepa. De pegado. Pero Galloso no usa espuma. Yo cuando sí. Le veo usar el micro. No, no la ostras, es cierto. Es verdad, no tiene espuma. Tiene usted razón, caballero. No tiene espuma, sí, fíjese. Pua, le acabo de. Iba a decir un taco, le acabo de liar parda. Vale. ¿Veis? Es la hiperatería que me tiene loco, me voy en las curvas. Bueno, entonces, en contra del micro, yo te diré que a veces cuando vas justo de nivel de audio, el micro te tapa mucho, ¿eh? Pero eso no es culpa... La espuma. No es directamente culpa de la espuma. Eso es directamente culpa de una espuma barata. Ah, vale. Las espumas otra vez me ha vuelto a pillar. Las espumas que son de mejor calidad, estamos hablando de 15 eurillos, 20 eurillos, ¿vale? Ahí ya no se nota tanto esa decaída de decibelios. ¿Puedo meter una pregunta de una novata? Puedes, ¿no? Yo es que no tengo, a ver, yo el micro que tengo, que es baratito, no tiene espuma. Tiene una especie de, no sé cómo se llama, una cosa que va adelante. Una pantalla. Una pantallita. ¿Eso es equivalente? Un antipop. Es mejor incluso. Lo que pasa es que suele molestar más el antipop que la espuma. Ok. O sea que vale igual, vale. Me lo apunto también. Bueno, por pantallita entiendo una cosa circular que parece una media. Eso mismo. Vale, sí, es un antipop. Le acabas de machacar la sección de la semana que viene, del próximo programa. ¡Ay! Antipop, sí, antipop. Perdón. No, hombre, que va, es broma. Pero Jorge es mucho más inteligente que eso. Yo lo que sí que me lo has pisado a mí porque le iba a decir, bueno, pues en vez de espuma prefiero usar un antipop. Pero bueno, ya me sabía la respuesta y entonces la has hecho tú muy bien. Mejora la calidad de sonido, pero son más incómodos. Entonces sí. Tienes que valorar si prefieres comodidad o prefieres un poquito mejor de calidad de sonido. Se usa mucho, por ejemplo, en música, cuando se va a cantar, cuando se proyecta mucho la voz, ahí es más recomendable siempre un antipop. Esto es circular porque va a tapar mucho más y lo necesita, ¿no? Sí, claro, en el estudio se busca la máxima calidad, entonces no se ponen espuma, se ponen antipops. Pues mira qué redondito nos ha quedado el programita de este mes. Sí, la verdad que sí. Sí, fantástico. Hasta aquí el episodio. ¿Algún saludo final, Diana? Un saludo para todos nuestros oyentes, por favor, eso siempre. Eso no hace falta ni decirlo. Pues yo creo que está todo dicho. Nos vemos dentro de unas semanas. Mario, chao. Chao, chao. Un abrazo. Jorge, ya puedes parar de grabar. Parando máquinas. Hola, serpientes, de nuevo desde el Parque de Santa Margarita, en La Coruña. Y me he dado cuenta de que hay una persona que es la culpable o la responsable de muchas de las cosas que me están pasando últimamente. Ay, sí, la verdad es que sí. Te metes en líos, haces producciones sonoras, colaboras en podcast y todo, todo por la culpa de Jorge Lama. Él es el culpable. Él es el responsable. Bendición de responsabilidad. Benvidos a segunda folla do caderno de bitácora sonoro do Banco de Reciclaxe Electrónica de SF, Ecos do Sur. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Madre mía, qué vergüenza. Ahora os contaré por qué. Soy Naftalina, del podcast Naftalina y Alcanfor. Y bueno, voy a grabar ahora, estoy, que sepáis que estoy pasando a mi perrete. No sé si se oyen los pajaritos del fondo, estoy por un parque paseando. Bueno, había empezado a grabar ya este audio, pero ha venido ahí un brother a pedirme un mechero y he tenido que parar, así que bueno, reinicio. Bueno, el caso es que atendiendo a una de esas de sus demandas, voy a empezar con esto que no sé muy bien lo que es, un microcast, un podcast pequeñito. Bueno, bien, también le voy a copiar un poquito la idea, a lo mejor, de eso de tener un cuaderno de bitácora. Onte tivemos a dúas persoas que nos viñeron a doar equipos. Trouxeron varios PCs, varios monitores e tamén bastantes teclados. Co cal xa temos unha cantidade considerable de monitores e de teclados. Y el otro motivo para grabar este microcast, que para el que no lo sepa es un podcast, pero de una duración de entre 5 y 10 minutos, es que colaboro con otro podcast que se llama Otro Metapodcast. Grabamos todos los meses un podcast, ¿vale? Pues comentando la actualidad del podcasting, recomendamos podcasts que nos gustan, etc. Y hay un individuo, somos cuatro, pues uno de los individuos nos ha puesto pequeños retos, ¿vale? Y yo, como soy un desastre, pues iba con retraso y ahora, antes de volver a grabar, porque grabamos esta tarde, pues me he puesto a grabar esto porque os comento lo que nos propuso fue grabar un microcast con movilidad, es decir, un podcast de una duración cortita, pero que no fuese delante del ordenador, sino andando y tal. Y aquí me tenéis a las 3:30 de la tarde, sin haber comido, pasando al perro, con un día así un poco lluvioso, y grabando este aviso. Este quinto capítulo no sé realmente de qué hablar. Tenía 5 temas y 2 los he ventilado en un audio. Pues nada, de vuelta a casiña, a mirar, descansarado. Chao. Sección friki tecnológica. estivemos poniendo a punto un servidor que nos doaron, un servidor bello, pero para el taller vale, nos de sobra. Sí que va a haber más retos, porque el chico es así un poquito puñetero y nos va metiendo así cositas, pero bueno, y espero ir cumpliéndolas poco a poco, ahora sí. Ahora ya me recupero, ya voy al ritmo de ellos y espero que esto se haya grabado bien, claro, porque yo estoy aquí hablándole al teléfono y basta que pare para que no se haya grabado nada. Venga, un besito para todos. ¡Mua!